El tema de los derechos humanos, un tema que hemos tocado mucho en esta emisión, en este espacio informativo. Abel Barrera se encuentra en la línea telefónica. Él es director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinoyan, y justamente, pues Abel, el pasado viernes, recibió el sexto premio de derechos humanos de Amnistía Internacional en Alemania. Abel, ¿cómo te encuentras? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Luis? Buenas tardes, un saludo. Y pues un gusto platicar contigo y con toda la audiencia. Pues en primera instancia, Abel, esta felicitación por tu premio, creo que muy muy merecido, pero también una gran responsabilidad el hecho de que se te sea otorgado este premio, porque aún la lucha en torno a distintos temas que has tomado sobre la mesa y que has tomado y hecho parte del Centro de Derechos Humanos de la Montaña de Tlachinoyan, pues sigue un camino aún arduo que recorrer, ¿no? Sí, precisamente. Pues ahorita estamos en un momento difícil, estamos ante una situación complicada por las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que dictaron el año pasado sobre los casos de Inés Fernández y Valentina Rosendo. Esto ha representado no solamente pues un esfuerzo de las víctimas y de su familia, sino también han tenido que asumir riesgos, muchos peligros, y pues ese afán de justicia que prevalece en ellas, en esas mujeres indígenas, pues es lo que también nos ha movido a nosotros y nos ha dado fuerza pues para seguir esperanzados en que en verdad podamos alcanzar la justicia, que en estos casos serían las investigaciones que tiene que realizar el gobierno mexicano a los elementos del ejército que violaron a Inés y Valentina y turnar estas investigaciones al fuero civil. Esto pues es algo que para nosotros es clave, sobre todo por la situación que vivimos en el país, de la necesidad de que haya controles civiles y autoridades civiles que pues investiguen los actos del ejército que violentan derechos humanos. Y además también para que pues los pueblos indígenas, las mujeres indígenas que han sido excluidos y los más olvidados de nuestro país puedan también ser atendidos como debe de ser con todas las personas, con todos los ciudadanos, ¿no? Y esta es una manera de reparar daños y de mirar más esta situación que sigue siendo escandalosa por la pobreza, por la marginación y por la discriminación que enfrentan estos sectores de nuestra sociedad, como sucede con los pueblos indígenas de la montaña de Guerrero. El caso de Valentina Rosendo e Inés Fernández Ortega es un caso que ha cimbrado gravemente la opinión pública nacional e internacional, y más que pone los ojos en este país en donde si hay una violación del ejército a cuestiones civiles, a personas civiles, pues estos elementos del ejército casi en todas las ocasiones terminan siendo juzgados por el fuero militar, terminan siendo juzgados por autoridades militares, y la injusticia, la sed de justicia se queda pues muy marcada en las víctimas. En el caso de Valentina y de Inés Abel, pues ha sido un camino muy tortuoso, muy largo que han recorrido, llegando inclusive a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Cuál es el estatus actual de esta situación? Porque en la justicia mexicana parece que no han querido tomar muy en cuenta el asunto. Se ha tenido que ir a los tribunales internacionales. ¿Cuál es el estatus actual de lo que sucede con Valentina y con Inés en este asunto en la Corte Interamericana, Abel? Pues la Corte ya dictó sentencia desde el año pasado, y nosotros propusimos al gobierno mexicano, a las autoridades, de que se instalara formalmente esta pues una mesa en el sentido de darle seguimiento y cumplimiento a las sentencias. Para ello propusimos varias mesas temáticas. Una de ellas, la primera con la que hemos estado trabajando, es la de educación y salud, todo lo que tiene que ver con pues la garantía de este derecho a los hijos y a las hijas de Inés y Valentina en cuanto al acceso a la educación, y garantías para que puedan estudiar hasta el nivel superior. Y el otro tema es el de la salud, que precisamente ellas cuando sufrieron esta agresión no tuvieron la posibilidad, o más bien les negaron el servicio a la salud. Uh-huh. Esta atención fue realmente discriminatoria y muy misógina, porque el mismo médico que vio a Valentina le negó este servicio. Entonces, esta situación se está atendiendo, obviamente no como quisiéramos, porque va muy lento y hay mucha reticencia de las autoridades a dar cumplimiento. Hay como un regateo a una sentencia cuando pues sabemos que esto es ya inatacable y tiene que cumplirse. Y por otra parte, el tema de la mesa de justicia que también ya se instaló, pero que lamentablemente las autoridades con las que estamos interactuando, de la Secretaría de Gobernación, también de la Procuraduría General de la República y de la misma Presidencia de la República, junto con personal de la Secretaría de Relaciones Exteriores, han hecho un frente para impedir que estas investigaciones se turnen al fuero civil federal, para que se investigue a los militares y sobre todo se garantice pues este derecho de las mujeres, de las compañeras de Inés y de Valentina, para que se haga justicia en el fuero civil. Exacto. Y eso es donde vemos que hay una reticencia a dar cumplimiento a esta sentencia. Pues es que ahí es en donde justamente no quiere entrarle de lleno la autoridad. Parece un tema tabú en este país, el tema de la justicia militar y las violaciones que se tienen a los civiles, que ya son muchas, que se cuentan por bastante, y que siguen siendo pues un tema en donde se juzgan en sus tribunales y al final, pues insisto, queda esta sed. Fíjate, nada más son estas mesas que nos mencionas, y justamente es en esta, en la de justicia, en donde sí, ahí está la reticencia, ahí está el no quererle entrar bien al tema, aunque hay ya sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Abel Barrera, te agradecemos muchísimo estos minutos en Noticias MBS. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes y también muchas gracias por este espacio y seguiremos informándoles. Muchas gracias, Abel. Gracias, Abel Barrera. Hacemos un corte comercial, 2:07, regresamos con más en Noticias MBS.